Como supongo que muchos de ustedes saben, el 25 de julio de este año se cumplieron 50 años de la publicación de la encíclica de Pablo VI, Humanae Vitae, encíclica sobre el amor conyugal, la natalidad y la moralidad de la anticoncepción. Uno de los documentos, ciertamente, del magisterio pontificio más significativos del siglo XX, ¿no? Quizá de los más importantes por las incidencias que ha tenido, aunque considero personalmente que el más importante en cuestiones de moral ha sido la Veritatis Splendor, Papa Juan Pablo II, que escribió conmemorando precisamente los 25 años de la Humanae Vitae. Por eso este año se han recordado también eso, por eso se tuvo esa conferencia tan buena el otro día sobre esa otra encíclica. Sobre la encíclica Humanae Vitae, que es muy breve y la pueden leer realmente rápido, ¿no? Se pueden escribir libros enteros, como de hecho ha sucedido, pero vamos a restringirnos en lo que podemos destacar en una breve conferencia. En primer lugar, un poquito de historia. Para comienzos de la década del 60, la Iglesia ya había estudiado y condenado reiteradamente las diversas prácticas artificiales para evitar los nacimientos: el aborto en particular, esterilización, métodos de barrera y otros medios. Basta recordar la encíclica Castico Nubis de Pío XI, los diversos discursos muy enjundiosos de Pío XII. Hasta comienzos de la década del 30, todas las iglesias cristianas sostenían sustancialmente la misma doctrina sobre este tema. Es decir, no solo la Iglesia Católica, sino también la ortodoxa, la anglicana, los protestantes en general y las evangélicas. Pero en 1930, la conferencia de Lambeth de los obispos anglicanos aceptó la utilización de medios artificiales de contracepción, y fíjense, para situaciones excepcionales. Esto es importante, porque como vemos, la puerta siempre se abre con el argumento de los casos excepcionales, ¿no? La anticoncepción, el aborto, la esterilización, el divorcio, la comunión a los que viven en pecado, el cambio de sexo, etc. Siempre ha sido presentado así. Bueno, casos excepcionales, ¿no? Y nosotros vemos ahora en dónde están parados. Fue la obra de una minoría activa, de la cual destacamos al reverendo William Inge, miembro influyente de la Sociedad de Eugenesia Inglesa, portavoz de la Iglesia Anglicana de Londres, admirador desde 1920 de Margaret Sanger, de quien había leído Woman and the New Race, La Mujer y la Nueva Raza. Como también podemos observar, ella es la fundadora del IPPF, ¿no? Por ese lado viene la influencia, ¿no? Como también podemos observar, los cambios culturales también, es importante destacar, los empujan siempre minorías activas, muy motivadas política y económicamente. Pues bien, a partir de ese momento, las demás denominaciones protestantes se plegaron como en un efecto dominó a esta mentalidad anticonceptiva. La única iglesia que se mantuvo firme fue la Iglesia Católica, y esto por fidelidad al Evangelio. Lo que le ha costado, le sigue costando persecuciones y sufrimientos notables. Pero la década del 50 trajo dos novedades importantes. La primera fue la síntesis de la hormona, que sirvió de base para crear la primera píldora anticonceptiva. Cuando dije que había condenado a la Iglesia con distintos métodos, son los otros métodos que ya se practicaban, algunos del siglo, ¿no? En cambio, esto es una novedad, ¿no? La primera entonces hormona que sirvió de base, hormona de síntesis, de laboratorio, que sirvió de base para crear la primera píldora anticonceptiva. Esto fue obra de Gregory Pincus y Luis Miramontes Cárdenas en 1951. Al poco tiempo, en 1961, ya estaba en comercio la primera píldora anticonceptiva. La segunda novedad de los años 50 fue la campaña mundialmente orquestada que anunciaba apocalípticamente el problema de la superpoblación, o como lo llamaban, la bomba P. O sea, el mundo, si sigue creciendo así, va a explotar, digamos, en un sentido, no hay lugar para todos, ¿no? Hay comida para todos, lugar para todos. Y se presentaba la superpoblación como la plaga del siglo, ese término. La combinación de ambas, digamos, de ambos fenómenos, abrió la puerta a la avalancha de la anticoncepción química. Para responder a esta situación, Juan XXIII creó en 1963 una comisión encargada de estudiar los problemas de la población, la familia y la natalidad, compuesta por teólogos, sociólogos y científicos. Él murió antes de que se reuniera por primera vez, así que prácticamente lo único que hizo fue nombrarla, ¿no? Pablo VI, apenas elegido papa, la confirmó y la amplió. El objetivo de esta comisión se limitaba a elaborar un estudio que debía servir al pontífice para redactar, si lo juzgaba oportuno, un documento magisterial sobre el argumento. La comisión que actuó desde el comienzo, con muchas divisiones internas y fuertes presiones foráneas de la prensa, de teólogos, pastores progresistas, de grupos políticos, científicos, financieros, terminó por presentarle dos informes. Uno, conocido como el informe de la mayoría, que era favorable a cambiar la doctrina de la Iglesia, y otro, el de la minoría, porque era la minoría de personas de la comisión que presentaba esto, que se oponía a todo cambio. Igualmente, mayoría, minoría, no, el número no era tan grande como lo presentó la referencia, como después lo presentó la prensa, como para decir que prácticamente todos estaban en contra, digamos, de lo que después hizo Pablo VI, ¿no? Al mismo tiempo, alguien del grupo de la mayoría, hoy se sabe, que fue del grupo holandés, de las personas, digamos, holandesas que trabajaban ahí, proclive los cambios doctrinales, filtró su informe a la prensa antes, o al mismo tiempo que se lo entregaban a Pablo VI, para que se difundiera entre el gran público y así hiciera presión sobre el Papa. Y que fue, de hecho, lo que ocurrió, porque en abril de 1967, cuando se lo entregaban al Papa, salió el informe de la mayoría, que propiciaba el cambio, salió publicado en tres grandes periódicos, o tres importantes periódicos: Le Monde de Francia, The Tablet de Inglaterra y The National Catholic Reporter de Estados Unidos. Este último, digamos, para el público católico. Tengan en cuenta lo que significa el Papa, entonces, tener ahora que empezar el trabajo, el último trabajo, porque el Papa no es que había hecho nada hasta el momento, pero tener que hacer ese trabajo a partir de ese momento, ya corriendo la noticia, que me hicieron correr, de que la comisión había dictaminado que la Iglesia tenía que abrirse en este campo. Entonces, fíjense todas las tergiversaciones. Primero, la comisión no tenía que dictaminar nada, era presentarle material al Papa, ¿no? Acá lo presentan como un dictamen, ellos dijeron que efectivamente esta doctrina debe cambiar, o sea, o al menos en las condenaciones anteriores no ha entrado todo el tema de lo que es esta novedad de la píldora anticonceptiva, ¿no? Y tener un año de presión, porque en abril se filtró esto, del 67, julio del 68 el Papa publica la encíclica, o sea, ya mientras tanto, predicaciones, lecturas, artículos, todo en contra de lo que después terminó siendo la doctrina. El Papa va remando también contra toda esta presión enorme que se venía haciendo, ¿no? Remando, digo, entonces, contra todo esto, Pablo VI trabajó un año entero, y lo que ocurrió al final de ese largo y difícil periodo lo relata así quien fuera su secretario de Estado, el cardenal Casaroli. Él escribe lo siguiente: la mañana del 25 de julio de 1968, Pablo VI celebró la misa del Espíritu Santo, pidió luz a lo alto y firmó. Firmó su firma más difícil, una de sus firmas más gloriosas. Firmó su propia pasión. Porque a partir de ese momento, el Papa vivió 10 años más, murió en el 78, fue realmente un progresivo ataque al Papa, ¿no?, sobre este tema. Las reacciones críticas no se hicieron esperar, las hubo de todas partes, de diversos gobiernos, en particular los regímenes comunistas como el polaco y el soviético, de iglesias protestantes como la Unión Luterana, la Iglesia Evangélica, que protestaron o se burlaron de la obsoleta doctrina pontificia, de poderes financieros como el Banco Mundial, que se mostró dispuesto a ayudar económicamente a los países que consintiesen prácticas de control de la natalidad, etc. Se podría hacer una lista larguísima. Todo eso, solamente eso, daría para una conferencia, ¿no? Más graves fue, por supuesto, las reacciones de muchos teólogos y obispos. Menciono solamente algunos casos más conocidos, porque no es lo que me interesa en la conferencia. Al menos quiero destacar la acción del padre Bernard Hering, redentorista, moralista, muy importante en su momento, quien a los pocos días, dos o tres días después, publicó en uno de los periódicos de mayor difusión en Italia un artículo diciendo que los esposos católicos tenían, ciertamente, que mirar, leer la encíclica, tenerla en consideración, pero que en última instancia, como es su conciencia, la conciencia de ellos, la que tiene que decidir, si en conciencia veían que ellos no tenían que cumplir eso, sino seguir obrando como venían obrando, usando, recurriendo a la anticoncepción, no debían sentirse por eso ni turbados ni con cargo de conciencia. Por lo tanto, entonces, la doctrina del Papa quedaba relegada a una mera, mero consejo, mera ilustración. Pocos días después de la publicación de la encíclica, quizá el más masivo de todos los movimientos lo organizó el padre Charles Curran de la Universidad de Washington, que publicó un artículo en el New York Times, ¿no?, el 31 de julio, por lo tanto, menos de una semana después de la publicación de la encíclica, firmado por 87 teólogos norteamericanos, que lleva este título: contra la encíclica del Papa Pablo, así de simple, sin ambigüedad. A los pocos días también un grupo de 20 teólogos en Ámsterdam, menos numerosos ciertamente, pero más importantes todos ellos, hicieron lo mismo y así siguió. Quizá igualmente uno de los daños más grandes en esta oposición de los teólogos al Papa vino por un teólogo que no es moralista, no era principalmente moralista, que fue el padre Rainer, Karl Rainer, el cual publicó en un diálogo al diario alemán Die Welt, a los pocos días también, todo esto a los pocos días, el 26 de agosto, ¿no?, un mes después, un artículo diciendo que la mayoría de los católicos, esto es textual, considerará de hecho la norma de la encíclica no sólo como doctrina reformabilis, doctrina que puede ser reformada, sino incluso como doctrina reformada, doctrina que hay que reformar, es decir, doctrina falsa, equivocada, por eso hay que reformarla, ¿no? Él, con el prestigio que tenía en ese momento, fue quizá el que más influencia tuvo, a pesar de que los otros son moralistas y que tienen mucha culpa. Y como esto se podría dar un larguísimo etcétera, ¿no?, hasta el día de hoy, por eso no se hizo nunca del todo, tuvo su época en que amó el mundo. El golpe de gracia, sin embargo, lo dieron algunas conferencias episcopales. En menos de un año hubo más de 25 intervenciones de conferencias episcopales enteras. Algunas defendían la doctrina del pontífice, otras la presentaban de modo poco claro, pero unas cuantas muy significativas y poderosas, como la de los países escandinavos, Bélgica, Holanda, Francia, Alemania, Austria, tuvieron una actitud muy crítica, empujando a muchos fieles al error, a enfrentarse a la doctrina del magisterio de la Iglesia, o simplemente, como ha ocurrido de hecho, a convertirla en letra muerta para muchos católicos. 40 años más tarde, el 27 de marzo de 2008, el cardenal Schönborn, del cual ha sido muy fluctuante en su doctrina y ha dicho cosas realmente con las cuales yo no puedo compartir, pero interesante, por eso traigo su testimonio, arzobispo de Viena en ese momento, sigue siendo todavía, cardenal arzobispo, confesaba en Jerusalén ante la comunidad neocatecumenal, cuando estaba en una conferencia, lo siguiente: debemos arrepentirnos de este pecado del episcopado europeo, que no tuvo el coraje de Pablo VI, porque hoy llevamos todo el peso de las consecuencias de ese pecado. Pecado del episcopado europeo, porque digo, la mayoría de las conferencias que se pusieron en contra, la mayoría fueron europeas, sobre todo del norte europeo, o centro-norte europeo. Pablo VI había previsto y tenía reacciones adversas, como sugiere la misma encíclica, dice así el número 18. Se puede prever que estas enseñanzas no serán quizás fácilmente aceptadas por todos. Son demasiadas las voces ampliadas por los modernos medios de propaganda que están en contraste con la Iglesia. En vista de esto, hizo algo inusual. Si es que, o sea, no inusual, nuevo, porque creo que no se habría hecho nunca esto. Y es que una semana antes de la publicación del documento, a través del cardenal Cicognani, que lo hizo en nombre del Papa, había escrito una carta confidencial a todos los obispos del mundo anunciándoles la publicación de la encíclica y, caso esto, el caso insólito, pidiéndoles una adhesión filial y un apoyo decidido a la misma. Así todo, no se debe suponerse que se esperaría una reacción adversa, pero no lo que vino después, ¿no?, de esta naturaleza, lo mismo que le había pedido: ayúdenme a que esto sea aceptado. Muchos de ellos son los que le hicieron la contra principal. Y esto debe haber pesado muchísimo sobre el carácter particularmente sensible del hoy beato pontífice. Con mucha razón, el cardenal Ratzinger en 1985 decía: la humana élite no ha sido comprendida, antes al contrario, ha sido más o menos abiertamente rechazada en amplios sectores eclesiales. Y 10 años después, el mismo Ratzinger volvía a tocar el tema. Dice: raramente un texto de la historia reciente del magisterio se ha convertido en un signo de contradicción como esta encíclica, que Pablo VI escribió a partir de una decisión profundamente sufrida. Es decir, sabiendo lo que eso significaba para él, de aislamiento, de críticas, de incomprensiones, de cruz, por lo cual eso muestra más qué valor tiene que haber visto en lo que estaba escribiendo para aceptar eso que marcaría los últimos años de su pontificado de forma negativa. Pero en conciencia tenía que hacerlo por el bien de la Iglesia, y no solo de la Iglesia, sino del mundo entero. Entre los teólogos que se mostraron más preocupados por la situación creada, me gustaría destacar al cardenal Karol Wojtyła, arzobispo de Cracovia, después Juan Pablo II, San Juan Pablo II. Aunque era miembro de esa comisión que mencioné, que crea Juan XXIII, aunque avala después Pablo VI, él no había podido trabajar en ella porque el gobierno polaco no le había permitido salir de Polonia. Por el gobierno era comunista, ¿no? Él, sin embargo, quiso contribuir a la encíclica, entonces, al trabajo que tenía que hacer. Por lo tanto, dos cosas hay que destacar de su aporte. En primer lugar, reunió en su diócesis durante los años de preparación de donde estaba trabajando la comisión en Roma. Él reunió a los mejores teólogos que él tenía y los hizo trabajar en distintos aspectos que después, en el año 1967, mediante la encíclica, le envía al Papa como aporte. Muchos de ellos son muy buenos. Y en segundo lugar, después de la publicación de la encíclica, cuando empiezan a salir estas reacciones en contra, él, muy preocupado, escribe una carta muy larga al Papa Pablo VI, donde le comunica sus preocupaciones, sobre todo por lo que habían escrito algunas conferencias episcopales de Europa del Norte, y le propone al Papa, o le dice que para él la solución es que el Papa escriba una instrucción, es decir, un documento que baje líneas de indicaciones precisas, dirigida a todos los sacerdotes del mundo que tienen cura de alma, o sea, confesores, directores espirituales, párrocos, sin contar también obispos, todos, ¿no?, donde en ese sigue y le arma como el esquema, esto tiene que tener cuatro partes, la primera parte tendría que tratar de esto, la segunda de esto, la tercera, y así. Y allí, concretamente, él le dice las cosas, porque lo que se está poniendo en duda ahora, dice, si se permite que se ponga en duda la doctrina católica sobre estos puntos concretos, el tema de la concepción de la conciencia que había detrás de esas oposiciones y otros temitas más que mencionaré al pasar enseguida, él dice, esto pone en tela de juicio no solamente este tema de la anticoncepción, sino en general los principios fundamentales de toda la fe católica. Es así. Por la unidad que tiene la teología, por la unidad que tiene nuestra fe, ¿no? Y entre otras cosas le señalaba al Papa esto, y usted tiene que decir con toda firmeza de que esto, de que no tiene que permitir que se diga de que lo que usted afirma en la encíclica es doctrina falible. O sea que se puede equivocar. Él decía que, decía, la contestación de la doctrina moral de la Iglesia en un campo tan importante como el afrontado por la encíclica puede ser ocasión para originar un proceso mucho más amplio de contestación de otros elementos de la fe y de las costumbres cristianas. No estaba en nada equivocado, es de hecho lo que ocurrió después. El Papa Pablo VI le agradeció mucho los aportes al cardenal Wojtyła, pero no hizo nada al respecto. ¿Por qué? Porque él ya veía que volver a hablar del tema, prácticamente habló muy pocas veces por el tema, así que está ahí, la Iglesia ya habló, listo. Y él no volvió a intervenir en nada, digamos, muy pocas veces mencionó esto, salvo al final, casi un mes antes de morir, donde dijo que de las dos cosas más importantes que hizo a lo largo de su pontificado fueron la encíclica Humanae Vitae y el año de la fe, que había terminado en el año, un año ahí más o menos. Decía que el Papa entonces no hizo nada respecto de esto porque él ya veía que de hecho en la Iglesia ya había un signo, solo que no estaba declarado, y hacer algo más daba pie quizá para que se declarara ese signo en vez de intentar recuperar a esas personas. Muchas personas no sabían nada, digamos, donde estaban siendo llevadas, por lo tanto materialmente ellas no eran culpables de lo que llevaban sus pastores. Por lo tanto, consideró que era mejor en ese momento dejar las cosas como estaban ahí. Ya, de hecho, estaba en sí. De hecho, el magisterio hará más o menos lo que proponía el cardenal Wojtyła, pero unos años después, y lo hará el cardenal Wojtyła, siendo ya papa. De otra manera, pero tocará esos puntos fundamentales. Bueno, ¿cuál es la enseñanza esencial de la encíclica Humanae Vitae? A veces ustedes escuchan, nos escuchan, ¿no? Lo que enseña la Humanae Vitae. ¿Qué valor tiene lo que dice la Humanae Vitae? ¿No? ¿Se está de acuerdo o no se está de acuerdo con lo que dice la Humanae Vitae? ¿Qué quiere decir esto? La Humanae Vitae es una encíclica. Tiene varias páginas, tiene muchos párrafos, toca muchos temas. Algunos son introductorios, otros son argumentos, otros son simplemente bajadas de líneas pastorales de cómo aplicar. ¿Qué es lo que se quiere decir cuando se dice lo que enseña la Humanae Vitae? Sustancialmente, eso es lo que está en el número 14 de la encíclica. Allí está la sentencia moral, que es en realidad el aporte o lo que el Papa quiere decir. Y esto es, el texto lo leemos porque es bien preciso. Dice así. Hay que excluir absolutamente como vía lícita para la regulación de los nacimientos a la interrupción directa del proceso generador ya iniciado y sobre todo el aborto directamente querido y procurado, aunque sea por razones terapéuticas. B. Hay que excluir igualmente, como el magisterio de la Iglesia ha declarado muchas veces, la esterilización directa, perpetua o temporal, tanto del hombre como de la mujer. C. Queda además excluida toda acción que, o en previsión del acto conyugal, antes, o en su realización, o en el desarrollo de sus consecuencias naturales, se proponga como fin o como medio hacer imposible la expropiación. Esa es la enseñanza central, digamos, de los maderistas. Fíjense, está hecha con una amplitud, no se puede hacer más amplia. O sea, abarca todas las posibilidades de que a uno se le puede imaginar. En primer lugar, las tres cosas. El aborto directo, directamente procurado, incluso el Papa, aunque sea entre comas, lo pone para que después no se, digamos, no se quiera salir por ahí para introducir alguna excepción. Incluso el mal llamado aborto terapéutico, o sea, por razones de salud, incluso ese punto, ¿no? En segundo lugar, la esterilización, igualmente, la esterilización directa, sea perpetua o sea temporal, o sea, reversible, cualquiera de las dos. Y tercero, que es el tema de la, más bien, sería lo más propiamente de la novedad, donde entraría esa novedad de la píldora anticonceptiva y todo eso, cualquier acción que, fíjense la amplitud, cualquier acción que, en previsión del acto, o sea, antes de que se realice el acto conyugal, ¿no? Por ejemplo, tomar la píldora, ¿no? Durante el acto, en su realización, o bien en sus consecuencias, impedir las consecuencias posteriores, de una manera, se realice, sea como fin o como medio, ¿no? Intente, o como fin o como medio, o sea, como fin significa que lo hacen porque realmente no quieren tener hijos, ese es su... El problema es, el hijo es un problema, o como medio significa en realidad, no, bueno, sí, nosotros no, nos gustaría tener un hijo, quizá en otra situación, pero en esta situación el problema es la salud, está enferma la mujer, o puede transmitir algún problema el marido, lo que sea, es por este motivo, o sea, no es que no queremos los hijos, quizá en otro momento, más adelante, no sé, como medio para otra cosa, cualquiera de las dos, entonces fíjense, en previsión o durante el acto conyugal, o en sus consecuencias, como fin o como medio, que si se intenta hacer, impedir la procreación, todo eso queda excluido. Dice, ese es el juicio. Un poquito más adelante dirá, todo esto, y aquí está la formulación más importante, todas estas entonces intervenciones sobre la procreación son calificadas con la misma nota ética. Estos actos, dice, son intrínsecamente deshonestos. Todo esto, entonces, aborto directo, esterilización directa, anticoncepción en todas estas posibilidades variables, es intrínsecamente deshonesto. Es importantísimo destacar esto último. El pontífice no habla de una deshonestidad meramente accidental, circunstancial, sino intrínseca, ¿no? Esto es un punto esencial de su doctrina porque plantea la imposibilidad de postular situaciones que puedan modificar tal calificación. Si algo es intrínsecamente inmoral, no va a haber nunca una situación de decepción, porque no es un problema, digamos, de que se hace demasiado seguido, o muy fuerte, o muy, muy débil, o por una situación, por una circunstancia que se le añade, entonces que podría darse una situación donde esa situación, esa circunstancia no esté. No, es algo intrínseco. Por lo tanto, algo que es por naturaleza es así, ¿no? Está esa corrupción intrínseca del acto, pertenece a la estructura esencial de ese acto. Por lo tanto, no admite excepciones. Esta afirmación de extrema importancia en el plano moral no es nueva para Pablo VI. Los pontífices anteriores a él ya la habían dado. Lo único, en todo caso, nuevo es decir, la píldora cae bajo la misma, bajo el mismo juicio moral que viene haciendo la Iglesia sobre la anticoncepción. No es una cosa distinta. Eso, en todo caso, es la novedad. La novedad técnica era el invento de la píldora, ¿no? Pero tanto la condenación como la calificación de intrínsecamente inmoral es anterior a Pablo VI. La encontramos, por ejemplo, en Pío XI en la Casti Connubii, en 1930. Ningún motivo, aun cuando sea gravísimo, puede hacer que lo que va intrínsecamente contra la naturaleza sea honesto y conforme a la misma naturaleza en otra situación. Y estando destinado el acto conyugal por su misma naturaleza a la generación de los hijos, los que en el ejercicio del mismo lo destituyen adrede de su naturaleza y virtud, obran contra la naturaleza y cometen una acción torpe e intrínsecamente deshonesta. Fíjense, dos veces el mismo párrafo usa la expresión. Intrínsecamente contra la naturaleza, intrínsecamente deshonesta. Del mismo modo, encontramos en Pío XII, por ejemplo, son muchos textos, pero yo solo uno de cada uno, ¿no? Ninguna indicación significa el orden médico, cuando el médico prescribe algo, eso es indicación, la prescripción médica. Para este tipo de enfermedad se prescribe este tratamiento, se prescribe este fármaco, etc. Entonces, ninguna indicación o necesidad puede transformar una acción intrínsecamente inmoral en un acto moral ilícito. Se está refiriendo a este tema, el tema es el mismo, que está comentando justamente el texto de Pío XII. Pío XII comenta el texto de Pío XII. Y con más fuerza quizá va a ser reiterada después de Pablo VI, sobre todo por San Juan Pablo II, el cual, elijo solamente un texto, que me parece uno de los más claros, refiriéndose a la Humanae Vitae en un Congreso Internacional de Teología Moral sobre la Humanae Vitae en 1988, decía lo siguiente: Pablo VI, calificando el hecho de la contracepción como intrínsecamente ilícito, ha querido enseñar que la norma moral, este principio, esta prohibición, ¿no?, la norma moral no admite excepciones. Nunca una circunstancia personal o social ha podido, ni puede, ni podrá convertir un acto así en un acto ordenado de por sí. La existencia de normas particulares con relación al actual intramundano del hombre, dotado de una fuerza tal que obligan a excluir siempre como sea y sea como fuere la posibilidad de excepciones, es una enseñanza constante de la tradición y del magisterio de la Iglesia que el teólogo católico no puede poner en discusión. O sea, para que entiendan, dice, esta norma, lo que el Papa Pablo VI, al decir, usar la expresión intrínsecamente, él pone intrínsecamente ilícito, son todas expresiones equivalentes, intrínsecamente deshonesto, intrínsecamente inmoral, intrínsecamente ilícito. Lo que está diciendo es que nunca, dice, ninguna situación, ni personal, enfermedad, por ejemplo, de la persona, problemas de vivienda, problemas psicológicos, lo que se quiera, ni social, ¿no?, problemas, digamos, de órdenes ya de ese tipo, de convivencia, sociales, demográficos, etc. Ninguna circunstancia personal ha podido, o sea, en el pasado no se dio nunca, ni puede ni podrá, en presente ni futuro, ¿no?, convertir un acto intrínsecamente inmoral en un acto ilícito. Y él dice, lo que está detrás de esto, que es la existencia de absolutos morales, significa esto, actos que siempre serán malos en sí, dice, es algo que pertenece a la tradición, a la constante enseñanza de la tradición y del magisterio de la Iglesia, que ningún teólogo puede poner en discusión. O sea, puede ilícitamente poner en discusión. Que puede, puede. Y de hecho lo hace, ¿no? Pero no dentro, digamos, de la visión católica de la cosa. Se puede, por tanto, decir que es unánime la calificación de los actos contraceptivos como intrínsecamente deshonestos, el lenguaje de Pío XI y Pablo VI, intrínsecamente contra la naturaleza, lenguaje de Pío XI, intrínsecamente inmorales, lenguaje de Pío XII, intrínsecamente ilícitos, el lenguaje de Juan Pablo II, ¿no? De ahí que esta doctrina debe ser considerada como doctrina definitiva e irreformable. Palabras del Vademecum para los confesores del año 1997. Bien, este es el principio moral contenido en la Humanae Vitae. El Papa lo fundamenta con una visión antropológica. La moral está sostenida por la concepción que tenemos del hombre. El deber ser sigue al ser, ¿no? Porque el hombre es así, es que tiene que actuar de manera consonante con lo que es el deber ser, lo que indica la ética, lo que indica la moral. Por eso el fundamento que va a dar el Papa, cómo desarrollará, porque el que desarrolla teológicamente este punto concreto que voy a desarrollar ahora, es Juan Pablo II en su magisterio, y largamente. El fundamento está expuesto brevemente, procedo que hará el gran desarrollo, es luego Juan Pablo II, está expuesto en los números 11 y 12 de la encíclica. Y donde el Papa lo que señala es la absoluta unidad que existe entre, dice, los dos significados que tiene el acto conyugal, el significado unitivo y el significado protectivo. Y el Papa Pablo VI, para que esto quede bien claro, lo va a expresar de dos maneras, de una manera positiva y de una manera negativa, como para que no quepa lugar a dudas sobre esta unidad y, por lo tanto, por la unidad entre estos dos significados, la imposibilidad de separarlos. De forma positiva lo dice en el número 11, dice: todo acto matrimonial debe permanecer por sí mismo destinado a procrear la vida humana. O sea, abierto, destinado significa eso. No que en cada acto conyugal quieren tener un hijo, su esposo, sino que se abren a esa posibilidad. Debe quedar abierto. En el número 12, en cambio, lo dice negativamente. Dice: no le es lícito al hombre romper por su propia iniciativa el nexo indisoluble y establecido por Dios entre el significado de la unidad y el significado de la procreación que se contienen conjuntamente en el acto conyugal. Entonces, no le es lícito al hombre, deliberadamente, él por su propia iniciativa, ¿no?, separar un significado del otro. Querer uno, destruyendo el otro. Querer quedarse con uno, eliminando el otro. O sea, querer la unión sexual, el placer, la unión, pero en este caso, en el caso nuestro, despojando la posibilidad de procreación. Después la fecundación in vitro era al revés. Quiere la procreación excluyendo la unión. Más independiente de eso, se hace, digamos, con otro proceso. Como ven ustedes entonces, aquí hay algo importantísimo, ¿no? Y es la deliberada elección del Papa Pablo VI de este concepto de significado. Él podría haber dicho: el hombre no puede separar los dos aspectos del acto conyugal, es equivalente, las dos dimensiones del acto conyugal. O sea, el acto conyugal, dos dimensiones significa, ¿no?, que en ese acto, ¿no?, los esposos realizan el mayor acto unitivo posible entre dos personas humanas, donde se da una práctica, una casi fusión, lo más, digamos, la fusión más alta que pueden lograr en el orden puramente natural dos seres físicamente distintos y personalmente distintos. Una unión que no es solamente física, sino que lo físico permite a su vez esa unión afectiva y esa unión espiritual. Pero al mismo tiempo, ese acto que produce la mayor fusión entre dos seres humanos que se da en el orden natural, ese acto es el único acto naturalmente dotado de la capacidad de procrear. Es decir, de poner las condiciones para que se dé una nueva vida. Esos son los dos aspectos, dimensiones que tiene ese acto, como las dos caras de una misma moneda. Pero el Papa deliberadamente, en vez de utilizar aspectos o dimensiones, utiliza la palabra significado, que tiene todo un valor, ¿no? Como nosotros no estamos acostumbrados a este lenguaje, a veces nos cuesta entenderlo, pero enriquece notablemente su afirmación, como desarrollará largamente Juan Pablo II. Porque la palabra significado es una palabra del lenguaje, implica que está refiriéndose al lenguaje. Nuestras palabras tienen significado, nosotros transmitimos nuestro pensamiento a través de nuestra palabra. Por eso significan algo. Cuando yo les digo algo y uso una palabra, está significando algo que está en mi pensamiento, y ustedes en esa palabra captan mi pensamiento, ¿no? Eso es la forma en que nos comunicamos. Pero nuestras palabras, o sea, el lenguaje humano, se compone de dos tipos de locuciones, dos tipos de palabras, si quieren. La palabra oral, ¿no?, y la palabra gestual. Y la palabra gestual, el gesto, nos comunicamos a través de gestos, ¿no? La palabra gestual ocupa, según, depende en cada cultura, ¿no?, ocupa un porcentaje enorme de nuestra comunicación. Algunos sostienen que más del 50% de nuestra comunicación es gestual. Y como digo, depende de cada cultura, porque por ejemplo entre los italianos, usted le ata las manos a un italiano y se queda mudo, ¿no? Es así. Una vez iba en un colectivo y iba viendo por la ventana y de pronto paró en un semáforo y había debajo una cabina telefónica, de esas, ¿vieron? Cabinas telefónicas que son de vidrio, y había esto, a ver, está en rojo, ¿no? Entonces, un italiano. Y había un italiano en la cabina hablando por teléfono, pero tenía el teléfono puesto acá y él con las manos hablaba. Pues, decía, el otro no ve nada. El otro lo escucha, pero si no, no puede comunicarse. Bien, eso significa entonces que en nuestro lenguaje, como les decía, el gesto ocupa primero un porcentaje enorme, pero además ocupa un lugar importantísimo por la dignidad que tiene la palabra gestual. De hecho, hay cosas que no podemos decir oralmente, tenemos que expresarlas de otra manera. Por ejemplo, cuando tenemos que condolernos con alguien que sufre, una palmada en el hombro o un abrazo a veces indica lo que nosotros con palabras o no lo podríamos expresar, o lo que expresamos se queda corto, no quiere decir lo que le queremos decir, no llega tanto. Hay cosas que están cargadas. Entre esas palabras gestuales, evidentemente que algunas son arbitrarias. Es decir, nosotros los hombres nos hemos puesto de acuerdo para que esto signifique ok o lo que sea, ¿no? Pero hay otras palabras que en cambio no son los hombres los que se ponen de acuerdo en qué significado se les da, sino que está en su estructura íntima, es por su propia capacidad natural de transmitir cierta idea que esa palabra quiere decir eso, ¿no? Yo no me puedo poner, y si me pongo de acuerdo, nosotros lo que hacemos es un desastre en el plano del lenguaje. No nos podemos poner de acuerdo que a partir de ahora, si yo le quiero declarar la guerra a alguien, le doy un beso. Entre otras cosas, porque si le doy un beso para declarar la guerra, me tiene al lado para ahorcarme de paso, justo. Entonces, digamos, la guerra se la tengo que declarar de lejos, no de cerca, ¿no? No se puede tergiversar eso. Hay cosas que están ligadas. Un abrazo no puede significar nunca un abrazo de afecto, no puede significar un desprecio. Por eso, cuando uno utiliza un gesto cargado de un contenido, incluso sobre todo cuando ese contenido es un contenido que se lo da la misma naturaleza, cuando uno lo utiliza de manera diversa, miente, porque si los gestos son palabras, entonces caen bajo la misma categoría de la palabra. Cuando yo digo una cosa distinta a la que estoy pensando, si lo hago a propósito, miento; si lo hago sin darme cuenta, me equivoco. Así. Por lo tanto, entonces, el gesto también es susceptible de la mentira. Y como está ligado estrechamente a la naturaleza, a veces es más grave la mentira realizada con un gesto que la dicha con una palabra. Fíjense que cuando Judas traiciona a Cristo en el huerto de los olivos, la expresión de nuestro Señor subraya el gesto, no la persona. O sea, lo dice, también está la persona, pero Cristo pone, dice: Judas, con un beso traicionas al maestro. Como si a uno le vendría a la mente la idea de decir, bueno, pero ¿qué es lo que le está doliendo? ¿Que sea Judas o que sea con un beso? En las dos cosas, ciertamente. Pero el hecho del beso, que significa todo lo contrario, ¿no? Quizá le hubiera dolido a Cristo menos que Judas entrara y dijera: ese es el que está al medio, ¿no? Porque es la traición, digamos, del lenguaje, donde ya los hombres quedan aislados uno de los otros, desde el lenguaje. Pues bien, de las palabras gestuales, las que están ligadas al gesto, las que están ligadas a los actos de la naturaleza, la más importante y la más sagrada es el acto sexual. El acto sexual es una palabra, donde un varón le dice a una mujer, por lo que implica, simplemente por la estructura de lo que es una unión sexual. El varón le dice a la mujer, y la mujer le dice lo mismo al varón, ¿no? Te doy todo lo que soy, todo lo que soy, y acepto de ti todo lo que eres. Si en el momento en que el varón o la mujer le dice con la palabra gestual, porque puede ser que estén de acuerdo, pero si los dos nos ponemos de acuerdo en decir, bueno, yo te voy a dar la mano, si te doy la mano significa que no te quiero. Bueno, perfecto, pero lo que hemos traicionado eso. Es un gesto, es un juego. Pero eso no hace que ese gesto implique alejamiento, implica un acuerdo. Y va a implicar, va a seguir implicando un acuerdo. Cuando el hombre y la mujer, al mismo tiempo que utilizan ese gesto, que dice eso por estructura y naturaleza, lo destruyen para que no le dé todo, te doy todo lo que soy, mientras que al mismo tiempo lo más importante que tiene el varón, lo más importante que tiene la mujer, que es la capacidad de asociarse al creador en el acto de dar la vida, porque es procreador, significa que se asocia al creador, lo más sagrado que tiene, ¿no? Y lo más sagrado que tiene es el hacer a la otra persona capaz de ser procreadora. Si previamente lo destruye, es exactamente igual que si yo les digo, pero quería quedar bien con vos, me ha parecido que este reloj que lo tengo hace tantos años, te iba a gustar mucho, entonces te lo quiero regalar, pero espera un poquito, lo rompo, porque me gustaría que te dé la hora. Probablemente el reloj vuelva volando en dirección a la frente de la persona que lo obsequió. Porque es natural, porque eso es la destrucción. Por lo tanto, entonces, en el acto sexual, el varón y la mujer dialogan entre sí, realizan el diálogo más importante que realiza un hombre y una mujer en este mundo. Todo lo demás son paroles. Esta es la palabra que vale, ¿no? La más importante, de hecho es la que consuma el matrimonio. Hasta que no se realiza eso, no hay matrimonio. ¿No? Está consumado el matrimonio, por lo tanto, está sellado totalmente. Es la palabra más importante, es más importante esa que la que dijeron frente al altar. De hecho, esa es la que selló lo que dijeron frente al altar. Sí quiero, pero después esto consuma aquello. Es la palabra más importante, y fíjense, la más importante incluso porque en ella el diálogo, si es un diálogo, ¿entre quién? Entre el varón y la mujer, esposo y esposa, nada más, no, faltaron. Ellos, en ese acto, ellos, al respetarlo tal como es, ellos lo que están haciendo es leer lo que Dios ha grabado en su propia naturaleza, entenderlo, interpretarlo y aceptarlo. Por lo tanto, en ese momento, ellos lo que hacen es entender la sabiduría divina, entender el plan de Dios. ¿Para qué hizo Dios el matrimonio? ¿Para qué hizo Dios esa maravilla del acto conyugal en el matrimonio, como lo central, lo más importante? Al entenderlo y aceptarlo, porque lo respetan, están entrando en diálogo con la sabiduría de Dios. Por lo tanto, se da un diálogo en dos dimensiones. Se da un diálogo horizontal entre el esposo y la esposa, y se da al mismo tiempo un diálogo trascendental entre esposo y esposa y Dios. Todo en el mismo acto. De ahí entonces se entiende el hecho de que de la intrínseca perversidad que está en destruir el verdadero contenido de esa palabra. Y eso es lo que significa entonces, porque es una destrucción no solo entonces en el orden meramente natural, sino que es esa tergiversación de la palabra humana, donde el hombre y la mujer se vuelven mutuamente mentirosos. Y al mismo tiempo le dicen a Dios, sí, entendemos lo que querés hacer, por eso es que intervenimos, pero no nos gusta, y no lo aceptamos. Entonces, una palabra de mutua defraudación del uno al otro y de rebeldía de los dos respecto de Dios, o de aquel que lo hace, como uno que fuéramos hoy, respecto de Dios. Esto es lo que podemos decir entonces el contenido central de Humanae Vitae, el aspecto moral, ese número, eso que está en el número 14, esa afirmación, y el fundamento antropológico, que es esto. Como ven, por eso que el Papa Juan Pablo II insiste en la Familiaris Consortio, en el número 32, donde habla de los métodos naturales y los métodos anticonceptivos. Él dice, la diferencia entre ellos no es una diferencia moral, unos son lícitos, otros son ilícitos, sino que la diferencia es antropológica. Es decir, detrás de uno hay una visión del hombre, una concepción del hombre, del ser humano. Detrás del otro hay otra visión del hombre, otra concepción antropológica. Reducirlo todo a un problema simplemente de dos afirmaciones morales es no entender el fondo de la cuestión. Aquí es otra concepción del hombre. Es la concepción del hombre reducido a pura libertad, y esta libertad reducida a un falso concepto de la libertad. Se podría seguir hablando muchísimo de lo Humanae Vitae. Quisiera simplemente terminar con dos puntitos, porque creo que lo central es esto, y me gustaría dejar abierto el espacio, si hay tiempo, a preguntas, que creo que puede ser lo más importante. Pero quiero señalar dos cosas. Primero, lo que yo llamaría el síndrome anti-Humanae Vitae. Cuando un cuadro patológico presenta una variedad de síntomas concurrentes, se habla de síndrome, ¿no? Eso es un síndrome, es eso. Cuadro que tiene muchos aspectos, por eso se habla de síndrome. Y por eso cabe hablar de síndrome anti-Humanae Vitae, porque no podemos atribuir el rechazo que hubo en su momento a Humanae Vitae y el que está volviendo a surgir ahora, ¿no? Porque esto se calmó más o menos, durante la época de Juan Pablo II, se calmó. Los que pensaban como pensaban cuando se opusieron a Pablo VI siguieron pensando lo mismo, no cambiaron. Y volvió a resurgir ahora, especialmente con ocasión de los dos sínodos de la familia en 2014-2015. Ahí volvieron a salir, vieron que tenían por ahí carta libre, están probando a ver si de vuelta pueden volver a poner sobre el tapete estas cosas. El motivo, como decía, si uno busca cuáles son las causas del rechazo de Humanae Vitae, no se puede dar una sola causa, por eso ya hablo de síndrome, donde pondría tres líneas de factores complementarios que se juntan. Primero, proviene de la cultura antivida y hedonista. La enseñanza de Humanae Vitae se objeta porque se quiere tener sexo pero no hijos, punto, así es. Mentalidad hedonista, mentalidad egoísta, se quiere el placer pero no la responsabilidad que este conlleva si fuera ejercido respetando su naturaleza propia. En segundo lugar, segunda línea, segundo aporte de factores, es el afán de poder y de lucro. El antinatalismo es, por un lado, una industria altamente rentable, la industria de la anticoncepción, de la esterilización, del aborto, ¿no? Hablamos en este sentido de millones y millones de dólares que se originan en la industria del placer sin responsabilidad, en el servicio de la muerte, como es el caso del aborto, que es lo que está discutiendo hoy, pero no se olviden de esto, ¿eh? Creo que esto es clave. La discusión del aborto es discusión sobre la antinatalidad, por lo tanto, es discusión sobre este tema. Si nosotros combatimos el aborto, que es lo que está haciendo muy bien en este momento nuestra patria, pero no se combate la anticoncepción, es como estar podando un árbol creyendo que lo estamos cortando. Lo podamos, venimos dos meses después, de vuelta está, lo podamos, y ustedes saben lo que pasa, ¿no es cierto? Nosotros somos, al menos en Mendoza, así, lo podamos para que dé más fruto, no para que dé menos. O sea, cuando lo podamos, cuidado, que no solamente creemos que lo mantenemos a raya, quizá incluso lo estamos potenciando para que termine dando más fruto. Por lo tanto, es todo, ¿no? El Papa Juan Pablo II en la Evangelium Vitae dice que la anticoncepción y el aborto son dos ramas del mismo árbol. Es un problema que tenemos que afrontar. Creo que ya fue mencionado en alguna de las ponencias anteriores el hecho de que no nos debemos contentar mucho con lo que ha pasado, porque muchos de los senadores e incluso de los diputados, aunque perdieron, que votaron en contra del aborto, ellos están en contra del aborto, pero no en contra de la anticoncepción. Por lo tanto, en definitiva, no están en contra del aborto. Porque es como si yo dijera, yo estoy en contra de las naranjas, pero no de los árboles de naranjas. Es así. Bueno, lo que les puedo decir es, probablemente siga teniendo naranjas. Es así. Entonces decía, primero una industria económica y luego un poderoso, un instrumento poderoso de dominio político y geopolítico. Si de hecho nosotros estamos discutiendo el aborto, no porque a nosotros nos sobren argentinos, sino por una cuestión política y de imposición política y por intereses geopolíticos que la mayoría, incluso los que están en contra del aborto, no conocen, no saben lo que está detrás. Es más complejo a veces, ¿no?, de lo que uno puede pensar, ¿no? Por eso entonces tenemos ese segundo línea de factores, los económicos y los políticos que están detrás de todo eso, ¿no? Detrás de todo eso. Y el tercer factor es el del progresismo teológico. En cuanto ya a la oposición a los humanistas dentro del campo católico, ¿no? La doctrina de los humanistas tiene que ser rechazada porque contradice principios que la teología progresista, borracha de filosofía moderna, ya ha canonizado. Menciono, solo menciono, titulito nada más, ¿no? Cinco, los cinco principales que están detrás y que estuvieron detrás de todos los argumentos con los que se opusieron a los humanistas y detrás de todos los argumentos con los que se están oponiendo ahora. Primero, la negación de una ley natural, universal y válida para todos los hombres y todos los tiempos. Es la primera cosa. No puede haber un principio entonces que ahora apela a la ley natural, porque no hay ley natural. Eso es lo que sostiene, ¿no? Segundo, la negación del magisterio, de que el magisterio de la Iglesia puede enseñar normas morales. Algunos sostienen, no, el magisterio tiene que enseñar cuestiones de fe nada más, pero la moral, eso no, eso es una cuestión humana. Tercer lugar, la negación de actos intrínsecamente inmorales, o sea, la existencia de que hay actos que, por su misma naturaleza, nunca ninguna circunstancia podrá convertir en buenos. En cuarto lugar, el erigir a la conciencia como juez y árbitro supremo de nuestro obrar, por lo tanto, conciencia infalible, creadora, único magisterio interior. Y en quinto lugar, la reducción de todo pecado a una vaga opción fundamental. Por lo tanto, que en definitiva está descrita de tal manera que solo un ángel es capaz de hacer un acto así. Por lo tanto, nosotros nunca podríamos. Karl Rahner, ese teólogo tanto influido, que se lo mencioné antes, que tuvo tanto que ver con esto, él en el libro de mayor divulgación que tiene, Curso Fundamental sobre la Fe, hablando de los sacramentos, él sostiene concretamente que nosotros jamás podemos saber en última instancia si somos pecadores o no. Porque el pecado radica en esa opción fundamental, y la opción fundamental negativa contra Dios es una cosa tan profunda, tan oscura, tan ambigua, que nadie sabe si la tiene o no la tiene. Por lo tanto, tranquilos. Bueno, no, dice, bueno, pero padre, si uno adulteró o blasfemó, bueno, no, eso son acciones periféricas, eso no es la opción fundamental. Eso puede ser incluso, como dice alguno de ellos, puede ser incluso, por ejemplo, explícitamente, esto lo dice un autor, Francis Bacon, ¿no? Dice, detrás de una acción violenta, quizás se esconde una caridad mal expresada. Así que si yo les pego una patada después, ustedes disculpen mi caridad mal expresada. En realidad les quería decir que los quiero, pero bueno, a veces no lo sé decir bien. No, es imposible, ¿eh? Caemos en el relativismo más absoluto. Todos estos errores que llevaron a la impugnación de la Humanae Vitae en 1968, Juan Pablo II se encargó de condenarlos y demostrar el porqué de esa condenación, tanto desde el punto de vista filosófico como desde el punto de vista teológico, escriturístico, en esa encíclica, por eso les dije, para mí personalmente, desde el punto de vista moral, es la más importante del siglo XX, que es la Veritatis Eterna. Último punto, el valor doctrinal de la humanidad. Bueno, ¿y qué valor doctrinal tiene? ¿No? Bien, como ustedes supondrán, en primer lugar, todos los que se opusieron en contra de ella dicen que no tiene ningún valor doctrinal. Eso se cae de maduro. Para ellos, a lo sumo, los más condescendientes decían que es una opinión. Por lo tanto, una opinión hay que escucharla, tenerla en cuenta, pero listo, no sentirse obligados por eso, pero tenerla en cuenta. Otros, cuidado, otros ni siquiera eso. Rahner, al decir, como les leí antes, que es doctrina reformada, que hay que reformar, ni siquiera está diciendo eso. Él está diciendo, no, ahí el Papa se equivocó, metió la pata, y esto hay que cambiarlo, porque esto es un escándalo. Esa era la progresista. Después tenemos una segunda opinión que fue defendida por algunos poquitos, entre ellos algunos buenos teólogos, como el cardenal Jurnet, que sostenía que la doctrina del Humanae Vitae no contiene, cuando decimos doctrina del Humanae Vitae, el número 14, recuerden, por eso dije, ese textito que les leí, eso es lo que estamos diciendo ahora. Todo lo demás es complemento, es argumentación. Él decía, el Papa ahí no ha dado una doctrina infalible, pero podría darla, simplemente puede darla, esa doctrina admite ser afirmada de forma infalible, o sea, sin posibilidad de error por la existencia del Espíritu Santo, que tiene en particular el Papa, no lo ha hecho, pero podría serlo. Y de todos modos decía esto, de todos modos la doctrina es doctrina, es magisterio auténtico, y por lo tanto dice, en cuanto a nuestra relación con esa doctrina, no cambia, lo mismo que si fuera infalible, o sea, nuestras obligaciones son las mismas, nosotros no podemos oponernos a esa doctrina. Es el cardenal Jurnet. Y después tenemos dos opiniones que sostienen que es infalible. La primera, que sostiene que es infalible por magisterio escape, es decir, ese magisterio por el cual el Papa declara un dogma, por ejemplo, como hizo Pío XII con la Asunción de la Virgen, Pío XI con el dogma, los últimos dogmas, Jesús Mariano, ¿no? Con el dogma de la Inmaculada Concepción. Y algunos autores, en particular un autor muy importante, que fue el padre Hermenegildo Lío, que él fue un moralista muy, muy bueno, muy importante en su momento, uno de los especialistas que trabajó en el Concilio Vaticano II, en la Gaudium et Spes, precisamente en la parte de matrimonio que tiene ese documento, experto en eso, y que además unía otra cosa a su favor muy valiosa, y es que fue uno de los más importantes expertos en qué quiere decir infalibilidad en el Concilio Vaticano I, porque la infalibilidad pontificia se formula bien de forma definitiva en el Concilio Vaticano I. Él pudo acceder a todas las actas de discusión, entonces él tiene un libro donde explica qué pretendían los padres conciliares, después lo decreta, lo afirma el Papa, pero qué entendían los padres conciliares cuando hablaban de infalibilidad, de afirmación de infalibilidad escátedra, una definición escátedra. Entonces él, con ese bagaje, dice, esos, los elementos que daban ellos, todos se contienen en la declaración de la Humanae Vitae, por lo tanto, él sostenía, su doctrina es infalible, es cátedra, es una definición escátedra. Opinión de él, hay algunos poquitos que lo siguen a él, pero digamos casi se restringe a este autor, el cual escribió igualmente una investigación que fue muy elogiada, de más de 1000 páginas defendiendo su tesis. Finalmente, la mayoría de los teólogos de confianza, teólogos buenos, serios, moralistas que han estudiado el tema, sostienen que la Humanae Vitae es doctrina infalible, pero no por ser la definición en cátedra, sino por ser magisterio ordinario universal. La Lumen Gentium, Concilio Vaticano II, en el número 25, cuando afirma, habla de la infalibilidad del magisterio, señala, se ejerce de dos maneras. Primero, de manera extraordinaria, cuando el Papa define algo es cátedra, Concilio Vaticano I, que así definía, y en segundo lugar, cuando la Iglesia enseña algo de manera, el magisterio de la Iglesia enseña una verdad de manera sostenida, universal, etc., ¿no? Magisterio ordinario, o sea, intervenciones comunes de la Iglesia, pero de forma universal, ¿no? Y la mayoría de estos teólogos sostienen que la enseñanza de la humanidad entra dentro de este tipo de enseñanza. Entre algunos, simplemente Germain Grisset, John Ford, Dario Composta, García de Haro, Fernando Caris, es el actual prelado de Notre Dame, Gagnever, el cardenal Wojtyła, entre otros, en esa famosa carta que les mencioné antes, que se conoce de ahora. La carta que mencioné antes del cardenal Wojtyła fue dada a luz recién, buscaban los archivos de Cracovia, en marzo de este año, publicada en la tesis doctoral. No porque fuera secreta, sino porque nunca había sido publicada, ¿no? Todos sus acuerdos. Es interesante, también añaden algunos autores, por ejemplo, Ocari sostiene que, siendo magisterio ordinario universal, hay que decir que lo que enseña allí la Humanevite en realidad ya era infalible antes de la Humanevite, porque ya los papas habían sostenido con magisterio ordinario, es decir, aceptado incluso por todos los obispos del mundo, sin excepciones, se refiere a una unión moral, incluso aceptado por los fieles, porque dice, lo cual no quiere decir vivido por, porque un fiel puede decir, yo sé lo que enseña la Iglesia, sé, sí, lo entiendo, pero yo no lo puedo vivir, y vivo en contra. Entonces, que haya una aceptación universal no quiere decir que haya una vivencia universal de una determinada obra. No hace falta eso, es una cosa distinta. Es más, como ustedes me escucharon decir al principio, en realidad, hasta 1930, no solo la Iglesia Católica, todas las iglesias cristianas sostenían lo mismo. Lo cual da más fuerza al hecho de que la Iglesia Católica lo sostuviera. De hecho, justamente le critican de que ella no haya cambiado su postura. Le critican los que cambiaron, no en cambio los que se convirtieron a raíz de ver justamente, porque muchos dijeron, como en un punto tan importante, que siempre se enseñó así, se cambia, entonces dudaron de la veracidad de sus iglesias y se convirtieron al catolicismo. Algunos se convirtieron por la fidelidad de la Iglesia. El Papa Juan Pablo II, o sea, siendo todavía cardenal Carlos Wojtyła, igualmente el argumento de él en esa carta, cuando le dice al Papa Pablo II, dice, usted no puede permitir que sostengan que lo que usted dice es falible, o sea, que se puede equivocar. Pero, y empieza a hacer una cosa que a mí me llamó mucho la atención, porque si bien él dice, esto es así porque es magisterio ordinario universal, sin embargo, cuando él le argumenta, lo que le dice es esto: mire todas las veces que usted dice en la encíclica que lo que usted está enseñando está ligado estrechamente a la revelación. Les leo el texto porque es muy interesante. Él está hablando, le escribe a Pablo VI, pero hablando como si Pablo VI fuera otra persona, ¿no? El Santo Padre dice, ¿no? Entonces, el Santo Padre afirma que la enseñanza de la Iglesia sobre la revelación de los nacimientos no hace otra cosa que, comillas, se cita entonces, que promulgar la ley divina, humanamente rebelde. Luego, dirigiéndose a los esposos, el Papa habla en nombre de la Iglesia que proclama, comillas, las exigencias imprescriptibles de la ley divina, Humanevite 25. Luego, mientras invita a los sacerdotes y teólogos moralistas a adherir unánimemente en un espíritu de fe a la enseñanza de los papas respecto de la ética de la vida conyugal, el pontífice afirma que se trata de la, comillas, de la saludable doctrina de Cristo, Humanevite 29. Además, él también habla de las leyes escritas por Dios en la naturaleza humana, Humanevite 31, haciendo así que los cónyuges conformen, comillas, su obrar con la intención creadora de Dios expresada en la misma naturaleza del matrimonio y de sus actos y manifestada por la enseñanza constante de la Iglesia, Humanevite 10. También dice que un acto de amor recíproco realizado en detrimento del poder de transmitir la vida, o sea, anticonceptivo, está en contradicción, o sea, comillas, cita del Papa, de Pablo VI, está en contradicción con el designio constitutivo del matrimonio y con la voluntad del autor de la vida humana y es contradecir también el plan de Dios y su santa voluntad humana, el 23, y así sigue. Y por eso le dice, usted está diciendo que lo que usted está enseñando es parte de la revelación. O ligado es la consecuencia, la conclusión inmediata de la revelación. Por lo tanto, tiene el valor participado de la revelación. La infalibilidad de la revelación que se deriva a la conclusión inmediata de lo que está contenido ahí. Por eso le termina diciendo, de estas afirmaciones que presentan en modo muy claro y neto la intención del Papa, se deduce que es imposible pensar que la moral conyugal encerrada en la encíclica Humanae Vitae pueda ser revocada, es decir, que puede ser considerada falible. Y un poco antes dice que por eso posee un carácter infalible e irrevocable. Esa era la posición, por lo menos, del cardenal Karol Wojtyła en el año 1969. De aquí se entiende, de toda esta situación, ¿no?, se entiende por qué San Pío de Pietrelcina, ¿no?, unos días antes de morir, murió el 23 de septiembre del año 1968, como dijimos en la primera conferencia, el 12 de septiembre, unos días antes, le escribe una carta a Pablo VI. Y en esa carta le dice, entre otras cosas, lo siguiente: sé que vuestro corazón sufre mucho en estos días por la suerte de la Iglesia, por la paz del mundo, por tantas necesidades de los pueblos, pero sobre todo por la falta de obediencia de algunos, incluso católicos, a la alta enseñanza que vos, asistido por el Espíritu Santo y en el nombre de Dios, nos dais. Os ofrezco mi oración y mi sufrimiento cotidiano como un pequeño pero sincero pensamiento del último de vuestros hijos, de modo que el Señor os conforte con su gracia para continuar el recto y fatigoso camino en defensa de la eterna verdad que jamás cambia con la mutación de los tiempos. También en nombre de mis hijos espirituales y de los grupos de oración, os agradezco por la palabra clara y decidida que habéis pronunciado, especialmente en la última encíclica Humanae Vitae, y reafirmo mi fe, mi incondicionada obediencia a vuestras iluminantes directivas. De vuestra santidad, humildísimo Hijo Padre Pío Capuchino. Hoy en día necesitamos justamente eso, ¿no? Hoy en día lo que se está haciendo es un intento distinto, quizá, al menos lo que hacen algunos, y es, resulta un poco difícil sostener que Pablo VI se equivocó, ¿no? O sea, van a tener poca credibilidad de ir contra un documento tan importante, de tal magnitud, con tales argumentos, con tales defensores que ha tenido. Entonces, lo que se está haciendo es hacer una división. Es decir, lo que dijo Pablo VI está muy bien, es iluminante, es maravilloso, es genial, pero claro, difícil de llevar a la práctica. En la práctica entonces hay que tener otra consideración, ver los casos particulares, recuerden lo que dije al principio, ver los casos particulares, las excepciones, etc. Por eso, como dijo un autor italiano, dice, en realidad lo que se está haciendo es tratar de momificar la encíclica. La momia nosotros la encontramos generalmente en los museos. Vamos, la miramos y después seguimos caminando, ¿no? De la misma manera es intentar eso, decir, está muy bien, pero bueno, en la vida cotidiana hay que tener consideración por otras cosas, porque la cosa corre por otro lado. O sea, no negar su valor en la teoría, sino en definitiva, sin decirlo, negar su valor y su aplicación en la práctica. Ese es el desafío que nosotros tenemos hoy en día, demostrar de que esto, que es otro tipo de herejía, separar la praxis de moral cristiana de la doctrina cristiana, mostrar que eso solamente puede ser vivido en total y absoluta coherencia. Nada más. Padre, buen día. ¿Qué consideración moral hace usted de ese caso de esas monjas que aparentemente tenían riesgo de ser violadas y, bueno, tomaron el anticonceptivo? Bueno, sí, hay un error histórico ahí, ¿no? Que se ha divulgado, o sea, se ha salido en muchos lugares. Es el caso de las famosas monjas del Congo belga, cuando la guerrilla en aquel momento estaba avanzando en el Congo belga, y realmente habían sido aldeas que entraban, hospitales que tomaban, violaban a todas las mujeres, etc. Las monjas corrían. Se hizo la consulta a Roma de qué pasaba ahí, y en Roma se hizo estudiar el caso, y respondieron de modo oficioso dos moralistas que, digamos, trabajaban para la Santa Sede en el Día de los Observatorios Romanos. Nunca hubo una declaración oficial sobre eso. Se llama así, declaración oficiosa, que fue el después cardenal Parazzini y no me acuerdo quién es el otro teólogo, que hicieron una respuesta a eso. Quiero aclarar entonces que las monjas, igualmente, a pesar de la respuesta que dio, ellas no usaron contraceptivos. Les pasó a algunas porque realmente atacaron eso, y de hecho alguna de ellas que quedó embarazada después obtuvo su congregación le dio dispensa para que criara a su hijo, y después de varios años, cuando estuvo grande, ella volvió a entrar a la vida religiosa, ¿no? Pero ellas no recurrieron a eso. Esa declaración oficiosa, era que ante un peligro grave e inminente de violación, la mujer podía recurrir en defensa, por lo menos, digamos, de no ser introducida contra su voluntad en la maternidad, a usar algún anticonceptivo. O sea, a tomar algún anticonceptivo. Como digo, las monjas lo mismo no les convenció mucho la respuesta, no se sintieron muy seguras y no lo hicieron, por lo menos el dato que yo tengo es así. Ahora, ¿por qué la respuesta? ¿No? La respuesta está en consonancia con lo de los manevites, anteriores a los manevites, ¿no? Es del año 50, creo, por ahí. ¿Por qué está en consonancia con lo de los manevites? Porque, fíjense, de vuelta, el argumento del Pablo Pablo VI, el hombre no puede separar por un acto deliberado, por su propia iniciativa, separar los dos significados del acto conyugal. Es decir, él no puede querer la procreación sin querer la unión a través de la cual se logra fecundación in vitro. No puede querer la unión sexual sin la procreación, ¿no? Que es la anticoncepción. Pero en este caso no quiere ninguna de las dos. La persona no toma el anticonceptivo para tener relaciones sexuales, que no las quiere tener y de la cual se va a defender, en teoría, pues le caen todas las obligaciones de una persona que va a ser violentada, para que el acto no sea suyo, ella tiene que poner resistencia, tiene que tratar de evitar todo lo que se pueda, punto. Evidentemente lo otro es algo que una fuerza mayor ha vencido a una fuerza menor, ¿no? Entonces, si la persona no quiere el acto sexual, tampoco está obligada a ser introducida en las obligaciones de una maternidad que ella no quiere, ni la maternidad ni el acto sexual del cual se deriva. Entonces es un rechazo de las dos. Ese es el motivo que daba el argumento, ¿no? Entonces no hay separación en la parte de la intención de la persona. Ella, de hecho, si puede, va a tratar de que no la toquen. Por eso se dan un montón de condiciones muy complicadas, porque las condiciones tienen que ser, primero, tienen que ser inminente, tiene que saber que no puede eludirlos de otra manera, ¿no? Tiene que ser tratar de huir, ¿no? Ahí se planteaban otras cosas más, ¿no? La imposibilidad de huir sin dejar a los enfermos que ellos atendían y tantas otras cosas más, ¿no? Pero es una situación más complicada. Pero igualmente es una opinión de esos dos teólogos, es opinión oficiosa nada más, ¿no? Pero doy las argumentaciones, no es una excepción. Fíjense que no es una excepción al caso. Es otra cosa donde lo que cambia es el objeto moral de la acción. El objeto moral de una acción anticonceptiva es un objeto concreto. El objeto de lo que tiene esa persona es, ella no quiere ninguna de las dos cosas. Así como tiene derecho a defenderse de que le introduzcan en una acción sexual que ella no quiere, tiene derecho también a defenderse de la otra cosa, de las dos. Ella se defiende de las dos, previendo que quizá no pueda hacer frente, digamos, a muchas personas que tienen más fuerza que ella, por lo menos salvaguarda esto. Ahora, si la persona hiciera eso y después consintiese en la acción es un acto anticonceptivo, porque está queriendo uno y no queriendo otro. Entonces lo que no se puede es separar. Punto. Se pueden rechazar las dos. Igualmente es opinable y uno puede decir, a mí no me convence. Bueno, perfecto. Es una opinión teológica si se cumple o no se cumple. Pero el por qué se encuadró eso dentro de esa, digamos, de que no cambie nada la doctrina, es justamente eso, porque no está la separación. En el mismo sentido, ¿no? Es un tema muy difícil, de hecho, ¿no? Pero bueno, las situaciones en las cuales una persona está conviviendo en unión o conviviendo, está inclusive casada, eso sucede y está sometida a que el cónyuge viene borracho, con condiciones espantosas y de hecho ejerce dentro del matrimonio una violencia sistemática, ¿no? Donde en algún momento, más que estén dentro del matrimonio, el acto conyugal se natural, ¿no? Prácticamente se va dando en tales condiciones que la mujer lo rechaza porque es fruto de una violencia en unas condiciones absolutamente increíbles, ¿no? Entonces, bueno, está el caso este, no sé si anoté exactamente lo anterior, ¿no? Porque es muy, muy delicado. Sí, es muy delicado. Cuando, que después fue el cardenal Cafarra, cuando el monseñor Cafarra tocaba ese punto concreto, él decía, se parece pero no es el mismo caso. Primero, porque hay dos cosas. Bueno, estoy suponiendo un matrimonio legítimo, ¿no? Porque has hablado de otra cosa, ¿no? En un matrimonio legítimo, por el otro, la primera obligación sería separarse, porque no están casados, ¿no? Pero hay dos cosas ahí. En un matrimonio legítimo está que en este caso entre los dos hay una relación canónica, o sea, hay un derecho matrimonial, no ejercerlo como lo está ejerciendo la persona que lo ejerce, de forma violenta, después de todos los sentidos. En primer lugar, una cuestión ahí que es muy difícil de ver si le ampara el mismo derecho por derecho de haberse casado, pero en segundo lugar él señalaba esto. Es el peor servicio que le podríamos hacer a una mujer que está sufriendo eso, decirle eso. Porque dice, en el orden pastoral, eso es lo que va a hacer, es que se siga multiplicando ese problema. Porque el hecho de que ella diga, bueno, lo soluciono de esta manera, implica que no le pone solución al problema. Porque es que el problema no está. Porque, bueno, ¿cuál es el problema ahí? El problema principal no está dado ahí por el embarazo posterior. Digamos, no es lo principal del problema, ¿no? Un hijo nunca es un problema, ¿no? Lo que está dado es por el modo violento en que se ejerce. Entonces, ¿a qué le está poniendo solución? Porque el mismo caso anterior es así. La persona puede tomar eso, pero tiene que hacer todo lo posible para que no se dé la situación. Porque si toma un anticonceptivo y después se va a pasear de noche por donde la pueden violar, pues aunque no quiera que la violen, bueno, un momento, eso no es legítimo lo que hizo antes. Pues tiene que poner todas las condiciones. O sea, la primera cosa es si puede irse, que se vaya, que ponga otra. Tiene que poner, impedir que se dé la situación. Si no ha impedido que se dé la situación, no puede decir la persona, bueno, es que a mí me introducen en esta situación de violencia contra mi voluntad. No. No necesariamente. No necesariamente. La ocasión permite que se, usted permite que se crea la situación. Distinto el otro caso, ¿no? que a las personas que están huyendo y que las terminan alcanzando igualmente, ¿no? En persecución. Eso es distinto. Igualmente, bueno, cambia, es una analogía muy delicada y que recuerdo que insistía en ese tema, cuidado, que es condenar a la persona a que se contente con solucionar una parte que incluso no es la parte más seria, sino que la parte seria lo que va a hacer es que eso se continúe, porque si no, ya está, como que esta es una situación, no se puede cambiar esto, ¿sí? Y lo cual es continuar, se busca la solución y ir por otro lado. Sería analógico, digamos, a lo que pasa cuando dicen, bueno, con la cuestión del aborto, el sentido de que pueda abortar después de una violación intrafamiliar, ¿no? Casi el aborto vendría, digamos, a eliminar el problema, la consecuencia del problema, claro, no el problema. Exacto. Ahí peor todavía, porque ahí están considerando que el problema es el niño, justamente ese no es el problema. El problema ha sido otra cosa distinta, la cual no se hizo nada. Una pregunta más, y algo que Thank you.